Y retro, muchas gracias, buenas noches. Amigos, amigas, gracias, Monterrey, Nuevo León. No se oye los gritos de Nuevo León, que se oiga. Adiós, maestro, gracias a la empresa. Aquí está para ustedes la voz potente y original, el invasor mayor, el rey de mil coronas, Eduardo. Noches tengan todos ustedes. Muchas veces, otra vez, cosita. Que Dios los bendiga siempre y que recuerden siempre esta melodía consentida. Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomar de un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Tiene que pasar sobre mi persona. ¿Cómo se grita Monterrey? ¡Poncito! Yo mi bien no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Vamos a cantarla todos en esta noche, como dice, que suena. Yo no sé perder, sí, de saber que siempre siempre. Pasar sobre mi persona. Vamos al rey de mi corona, todos ustedes, gracias, muy amables, gracias, gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo se grita en Monterrey? Gente bonita, hombres de buena voluntad, damas bellas, de eso tenemos muchas por todo México, principalmente en Monterrey, Nuevo León, México. Suegro. Eso. Primo Lalo, vamos a continuar con esta melodía. ¡Bonita! Dice. Partido de 95. A punto de marchar. Estoy a punto de marcharme, no sé a dónde, probar mi suerte bajo el cielo de otra tierra. Aquí he tratado de sacarme tus amores, pero al contrario lloro y sufro por mis penas. Estando lejos puede ser que si te olvide, con mi acostumbre poco a poco a mi destino. Lo que ahora siento por quererte y no tenerte, iré dejando en la tumba del olvido. Si alguien llegara a preguntarme de tu vida, yo les diré que me quisiste y que te amaba. Voy a ponerte en un altar con mis mentiras, ya no yo con platicar que fuiste mala. ¡Bonito! Que me hagas hablar mal. Y todos vos, es mi vida. Saliendo, no sé qué monte ni qué pueblo iré cruzando. Morir tan lejos de tu amor me iré muriendo. Puede ser que también vaya llorando. Estando lejos puede ser que si te olvide o me acostumbre poco a poco a mi destino. Lo que ahora siento por quererte y no tenerte, iré dejando en la tumba del olvido. Si alguien llegara a preguntarme de tu vida, yo les diré que me quisiste y que te amaba. Voy a ponerte en un altar con mis mentiras, que amo yo con platicar que fuiste mala. Se llama A Punto de Marcharme, gracias, muy amables, muy gentiles. Monta las cositas de papi. Qué bonito público, Juan. Qué bonitos aplausos. Hijos. Vamos a continuar, seguimos adelante. A ver, compadre, el Monterrey Nuevo León siempre, siempre ha tenido un récord especial del público. El público más prendido de toda Latinoamérica. A ver que se escuche un grito parejito, raza. Esta canción queremos que la bailen todos con nosotros. Se llama Nadie Como Ella y continuamos. Bonitos modos tiene mi morena. Se sienta todo, todas las cosas que lleva. Nadie como ella, no será tan bella. Porque su cuerpo es muy espectacular. Se ve que en su alma no tiene pena. Por eso hoy esa morena tan buena. Yo la quiero conquistar. Nadie como ella, no será tan bella. Porque su cuerpo es muy espectacular. Nadie como ella, no será tan bella. Que su cuerpo es muy espectacular. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Dime, morena, ¿cómo, cuándo y dónde? Los dos podemos a solas platicar. Para decirte cuánto te amo. Y de una vez con tus padres ir a hablar. Nomás decídete y nos casamos. Para que sepas que te amo. Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar. Nadie como tú, tú serás tan bella. Porque tu cuerpo es muy espectacular. Nadie como tú, tú serás tan buena. Porque tu cuerpo es muy espectacular. ¡Ánimo, ánimo! Quítese el piquito, mi paloma. Llevo el fallo a la fe, mi hijo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Nosotros podemos a solas platicar. Para decirte cuánto te amo. Y de una vez con tus padres ir a hablar. Nomás decídete y nos casamos. Para que sepas que te amo. Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar. Nadie como tú, tú serás tan bella. Porque tu cuerpo es muy espectacular. Nadie como tú, tú serás tan buena. Porque tu cuerpo es muy espectacular. Copoya, gracias. Gracias, Dios. Vamos a continuar hacia adelante. No soy el grito de todas las mujeres que se vinieron solteras en esta noche. ¡Cosita! Vamos a continuar hacia adelante con la siguiente melodía. Vamos a seguir avanzando con esta canción, compadre. De los temas que tenemos en esta noche preparados para ustedes hoy en este día. En la G-Music Hall, para todo nuestro público, a toda la gente del estado de Nuevo León, para toda nuestra gente de Monterrey, muchas gracias. Esta canción, para todos y cada uno de ustedes, mi gusto y suena bonito. Chaparrita, topen eso, al cabo mi gusto. Vamos a cantar a todos. Pero chiquitita, yo te dejo seguir los pasos. Pero jovencita, yo te dejo seguir amando mi gusto. Aunque me den de balazo, topen eso, yo soy el grito. Corazoncito mío. Dicho, el mejor público de Monterrey, Nuevo León, de la música grupera, muchas gracias. Primo Lalo, vamos a entregar esta melodía que viene a continuación de los temas grandes que tenemos para ustedes. Dice: amores. se pagó su carrera con sus cuatro cargadores. Su querida le decía: Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, algo te ha de suceder. Chulada, público. Chulada. Nunca habíamos tenido tanta gente. Digo aquí. Vamos a continuar, señor Salante. Esta canción que viene enseguida se la vamos a dedicar para usted, compadre, especialmente. Se llama El Corrido de Laurita, Laurita Garza. Querido público, no tengo con qué decirles que recuerdes a María. Río Bravo en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. Vamos a cantarlo todos. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. La maestra de la arena, la última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas. Era cuestión de esperar. Ese es un grito de ¡ah! ¡Cosita! ¿Cómo te vas, amor? mío. Nos vamos juntos hasta la muerte. Tú no puedes hacerme esto y pensar a mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes sí me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de despedir. Vamos sonando fuerte, que suena. ¿Cómo dice? No que está de este paso. No sabía que estaba en nada y su muerte muy cerquita en la bolsa de su abrigo. Los oye todos. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laurita. Muchachos, vamos a iniciar para ustedes con todo gusto. Es así. Esta canción para ustedes, la música de la Mora con Peregrino y dice. Mira, Monterrey, Nuevo México. Qué bonito. Tengo orgullo de ser del norte. Del mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reñero, sí señor. Tierra de donde yo soy. Por eso que soy norteño de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor. Dentro del corazón. Empieza a anochecer. Es mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor. Ciudad de mi gente, bonita mi tierra, bonita toda nuestra hermosa República Mexicana, de las cosas de Guerrero hasta el famoso río, desde el heroico Maramón, los Saurinos, hasta Tijuana la Bella, por un lado y otro, de la guardarraya que divide su México con Estados Unidos de Norteamérica. Gente bonita, hombres recios, damas bellas, amando poder, cosas finas, de papi. En sus campos hay naranjales, cubiertos de maizales, con sus espigas de flor. Corbian camino real, sí señor. Bañados por el sol. en mi canto ya me he vestido, cantando este corrido que es de puro Nuevo León. Ese suelo tan bendecido, por todo muy querido, sí señor. Verdad de Dios es cerro de la silla y dice el padrano cuando empieza la noche. Todos, todos, todos, en mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Para mí un honor muy grande. María, sí, oro. Mi casa, nueva. La casa de ustedes. Escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y acá me decía, como tengo unas cosas que reclamar, me obligaste a que te cante. Dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunos pagan más. Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar. Cuando entras somos. Pero algún día tienes que volver. Mi casa y yo te espero. Casa. A veces lloro muy cerca de las botellas. Que soy la fuerte. ¡Ánimo! Especialmente cuando me acuerdo de ti. Amanece, no se miran las estrellas y oscurece y nunca brilla para mí. Una radiola y dos amigas, mi casa nueva muy distinta. Letrero de color en la y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Gracias amigos, se llama Luis Castro, nada para hacer. Y gracias por esta melodía que viene a continuación. De los temas dedicados especialmente para el ser maldito de esta tierra, para todas las mujeres, porque todas, todas son bonitas. Cada vez que veo caer el sol, recuerdo si aviva más en mí. Me pregunta por ti mi corazón y más triste me siento yo sin ti, porque te quiero, sin ti no puedo vivir. Bonita, extraño tus besos, tu paso, sonrisa, tengo tu amor, eso me martiriza. La herida en mi pecho no me cicatriza. Vamos, te pienso y se invade mi mente de bellos recuerdos. Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo. Tristes son las horas que paso, con nada ni digo. Llora corazón, llora por su amor que no te dé fe. Aunque dicen que los hombres no deben llorar, en lo particular oremos por ella, bonita. ¡Bonita! Tu amor que hace falta está en tus ojos, que me iluminaban. Porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa y se refleja en tu alma. Porque eres mucha hembra y porque eres bonita. Extraño tus besos, tu paz, tu sonrisa. Tengo tu amor, eso me martiriza. La herida en mi pecho no me cicatriza. No más te pierdes sin par en mi mente de bellos recuerdos. Aquí le cantamos, dice. Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo. Tristes son las horas que paso, con nada me digo. Llora el corazón, llora por su amor, que no te dé pena. Aunque dicen que los hombres no deben, en lo particular, por ella. Bonita, bonita, bonita, bonita. La siguiente melodía es para enamorados solamente, recordando que la palabra amor es la más grande del universo. Solo para enamorados, de la vida, de la, del aire, de la tierra. Esta canción que viene enseguida se la vamos a dedicar especialmente, compadre, para todas las parejitas de enamorados, para todos los matrimonios, para todos los noviazgos, para todos los enamorados de la vida, como dice el primo Lalo, de las melodías consentidas, se llama El Eslabón por el Amor y dice... Para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadena, para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa. Con qué placer te comparto. Que este pobre corazón, unidos corazón con corazón. Eslabón por eslabón. ¡Oh! ¡Oh! Queridos amigos, por recordar esta melodía que nos hiciera tanto, ¿vale? Gracias también por guardar el eslabón que nos une a ustedes y a nosotros por muchas y diferentes razones. ¡Qué cadena tan hermosa! Este pobre corazón, Me refiero a ti. Soy el fruto de aquel árbol, queremos sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las nieves reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Amor, eran dibujos. Pero a ti, viejo, peor. Dios se metía donde quiera. Por eso estoy aquí, vamos. Que mi juventud te llene de amor. Mi vida te doy. Estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, te lo doy. Quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida. Sé que vida y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve siempre aquí a mi lado. Quiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Quiero a ti. Gracias, muy amables. Gracias. Excuse me, ya llegó la hora del vampiro, Juan. De aquí en adelante todas las que tienen. Que se divierten y que la pasen bien. Es nuestro mayor deseo. Te he notado diferente. No se equivoca el corazón cuando presiente que sin motivos se le deja de querer. Por eso quiero sin rodeos amar contigo y sin temor me digas qué es lo que te pasa. Y mi presencia ya no te es indispensable. En un segundo de tu vida yo me voy. Aviéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada. Y de mi cariño estás deshecho. fingir. Aviéntame, eso es preferible a seguir mintiendo. Sácame esta duda que me está comiendo, porque ya con ella no puedo vivir. Monta las cositas de papi. Pero sí, oro. Aviéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, y de mi cariño estás decepcionada, ya no tiene caso para que vivas. Aviéntame, eso es preferible a seguir mintiendo. Sácame esta duda que me está comiendo, porque ya con ella no puedo vivir. Quiero otra. Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Y que la estrella que radiante te persigue. Adiós le dije muchas veces yo mis quejas, porque me duele tus infamias y traición. Y es milagro si tu amor reír me deja. Tengo fuerza a olvidarte, solo Dios. Te di de mi alma lo más grande y más preciado. Mi sentimiento, mi fe y mi devoción. Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado. Al fin y al cabo te había dado el corazón. Cariñito mío, ni te sueño, ni llorando me desvelo. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Ya ni te culpo, ni te odio, ni te quiero. Ni creo que el mundo todavía es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios. Nos vemos, muchachos. Gracias. Llega con la los huracanes de Torque. Que Dios los bendiga siempre, todos los días, toda la vida, si es posible. Suerte, muchachos, de todo. Un abrazo. Gracias.